Buen día, muchas gracias por atendernos. Chao, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Bien, bien, muy bien. Bueno, primero felicitarlo por esta, por este cargo que ahora tiene a partir de este momento en esta carrera política que ha emprendido, que no va a ser nada fácil, ¿no? Sí, no, ya me lo anticipó el colega Alejandro Rossi, ¿no? Eso le iba a decir, sí. Cuando me dio la bienvenida, me dijo, no te va a ser nada fácil. Bueno, tampoco lo esperaba. La vida hasta ahora no me ha sido nada fácil y tampoco va a ser esto sencillo. Claro. Uno viene a pelear contra, como decía yo, como que te pusieran cinco números, cinco como Merlo en la media cancha, y para tener que pasar ahí en la comisión va a ser complicado. Pero yo tengo la impresión que vamos a poder hacer algunas cosas. No vamos a poder conseguir todo lo que se necesita para el productor agropecuario, porque si el Congreso podrá hacer algunas cosas, podrá dictar algunas leyes, pero el Poder Ejecutivo en muchos casos las tiene que aplicar, en otros casos no las tiene que vetar. Pero es un paso trascendente que podamos empezar a dar un marco de previsibilidad para algunas cosas que están pasando hoy y de cara al 2011, como inevitablemente da la impresión que mucho del proceso de recuperación va a empezar. Seguro. Ricardo, ¿cuáles serían los proyectos, digamos, más cercanos más, o que más rápido van a presentar ustedes? Yo he pedido en la comisión, tengo que armar la agenda parlamentaria, he pedido a la comisión que los diputados me elevaran cuáles eran, a entender de ellos, los puntos centrales y los proyectos dentro de los más de 100 que hay pendientes. Sí, seguro. Y a mi entender, como diputado, hay problemas serios en lo que tiene que ver con la comercialización. Ajá. La comercialización creo que es el punto central y el eje, el común denominador que tiene todos los sectores de la producción del campo. Uh-huh. El trigo, el maíz, la leche, la carne, han tenido problemas de comercialización que han desembocado en menores producciones de cada uno de estos rubros. Entonces yo creo que acá lo que hay que intentar es que la ONCA cumpla un rol activo, un rol importante, pero un rol para el cual fue creado. Claro. Es un rol de control previsional y tributario, y alguna facultad que le pueda delegar el Congreso de la Nación. Uh-huh. Pero no ser una ONCA omnipotente que decide quién exporta, quién no exporta, quién cobra y quién no cobra, porque en todos los casos siempre los beneficiarios van a ser los amigos y nunca el común de la gente. Claro. Así que este es mi punto de vista, veré qué opinan los demás. Indudablemente acá, como dice usted, la ONCA está presionando demasiado a los productores, y hay otra cuestión, que es la cuestión del trigo, que hoy por hoy está siendo muy muy muy difícil de comercializar, y bueno, ya sabemos cómo terminan todo este tipo de mercados intervenidos, ¿no? Bueno, hay experiencia con eso, ¿no? La trigo a 7.5. Ajá. Y todavía algunos dicen y se jactan de que decían que íbamos a tener que importar trigo y ahora están pidiendo para que podamos exportar. Uh-huh. La verdad que es una vergüenza. Argentina tenía el 10% del mercado mundial de trigo. Hoy tiene el 1%. Sí. ¿No? Sí. Argentina exportaba trigo por 1.200 millones de dólares. Y en la agregación de valor que se plantea en este esquema, solamente hemos exportado 200 millones de dólares de harina. Entonces me pregunto, ¿dónde está el esquema virtuoso que se plantea? Los productores de maíz, ojo con el maíz, vamos a ver cómo se otorga para el excedente de 10 millones de toneladas o más de 10 millones de toneladas que vamos a tener. Sí, aquí Ricardo, mismo. Ricardo, aquí hay una parte que es lo del maíz plus, ¿no? Que habría que recordar que ya se anunció en el 2008, ¿no? Exactamente, recién recordaba. Y recién le decía a un colega suyo que lo que tenemos que pensar es, lisa y llanamente, que la presidenta debe cumplir con aquel decreto que emitió, que era que pasando 15 millones de toneladas, sí, había que reintegrarle a los productores un 1% por cada millón de toneladas. Bueno, uh-huh, tenemos alrededor de 5 puntos que habrá que bajar, ¿no? Claro. Lo que pasa es que había que inscribirse en el 2008, cuando en el 2008 hubo una cosecha de 12 millones de toneladas. Espero que ahora no nos saquen ese inciso para que los productores no cobren. Bien, bien. Ricardo, ¿cómo sigue? Usted es del riñón de CRA y CRA está dentro de lo que es la mesa de enlace. ¿Cómo va a seguir su relación con respecto a la mesa de enlace? Mi relación es una relación lógica. Primero, es una relación de respeto hacia las entidades. Yo vengo de confederaciones rurales. Hablo y tiene que ver con un consenso. Nada debe salir si no está medianamente consensuado. Y en esto las entidades de productores son centrales. Sí. No se pueden analizar proyectos sin saber qué opinan los integrantes de la cadena. Y mi relación personal con cada uno de los integrantes del CRA y de la mesa de enlace sigue intacta. O sea que va a ser inevitable hablar con cada uno de ellos, aunque sea en la conversación personal y de amistad que tenemos acerca de las cosas que están pasando. Y esto, que se quede tranquila la gente en uno y en otro sentido, que todo dentro de la comisión se va a hacer como corresponde, escuchando a todo el mundo y en beneficio de la mayor parte de los integrantes de la cadena, ¿no es cierto? Pensando en el consumidor. Bien. Pero eso es lo central. Bueno, usted va a tener dos pilares importantes en la comisión, como es Ilma Re y también Ulises Forte, ¿no? Y está Ilma Re, Ulises Forte, Juan Casaña, Cheme Sorsolini, Gumercindo Alonso, Raúl Rivara, son tipos que conocen mucho el sector agropecuario, ¿no? Sí, sí. Vamos a tener que empujar juntos, porque después tenemos que rendirle cuenta a la gente. Seguro. La expectativa que pusieron en nosotros y haber conseguido. Lo que nosotros tenemos que demostrar es que nuestro trabajo lo hicimos. Después no sabemos si la presidenta lo vetará o no. Bien. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, que es llevar un plano de racionalidad lo que tiene que ver con la política del sector agropecuario, que está totalmente desquiciada. La provincia de Formosa tendrá cifradas esperanzas en su labor parlamentaria, ¿no? Y yo creo que uno de los temas centrales del Congreso, que no se toca normalmente, es la regionalidad del país. No es lo mismo producir en Formosa que en Olavarría. La verdad es que conozco Olavarría, sí, y es una zona espectacular. Ojalá uno pudiera tener campo en Olavarría. Producir en Formosa, en Chaco, Santiago del Estero, o Mendoza, o Patagonia, no es lo mismo que producir en otra zona. Uh-huh. Y esto no va en contra de nadie, sino a favor de una política de integración territorial. La Argentina normalmente ha fracasado en su estrategia territorial y ha despoblado las fronteras, y entonces tenemos penetraciones culturales importantes de países vecinos. Sí. Y estar en el interior con todos los problemas de infraestructura que tenemos, de camino, de escuela, de hospitales, de luz, se hace muy difícil. Y se hace muy difícil también porque los puertos y los grandes centros poblados están muy lejos. Uh-huh. Cualquiera de nosotros está a 1.200 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, a 1.000 kilómetros de Rosario. Donde atiende Dios, ¿no? Dice que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Claro, es así. Entonces yo creo que tiene que tener el país una política tributaria, crediticia, que atienda que hay 5 regiones en el país: Patagonia, NEA, NOA, Cuyo y Pampa Húmeda. Y cada uno tiene que tener una política distinta, una política en estos marcos distintos. Va a llevar tiempo, pero ojalá yo pueda por lo menos plantear la discusión de este tema, que no debo ser el único que lo piensa ni que lo ha intentado. Nada más que yo también espero conseguirlo. Muy bien. Diputado Ricardo Buireay, le agradezco mucho. No sé si pronuncio bien el nombre, el apellido, ¿no? Buireay. Bueno, le agradezco mucho que nos haya atendido. Le deseamos suerte en su trabajo como diputado. Y bueno, posiblemente en alguna otra oportunidad lo volvamos a molestar para algunas reflexiones o para ver cómo va este trabajo en las comisiones. Bueno, para mí, con mucho gusto. Y si me permite, tengo un gran amigo de la barriga, Beto Ábalos, un contador amigo con el que me recibí le mando un abrazo muy grande. ¿A quién no le escuché bien? Andrés Ábalos, el Pecho Ábalos. Ah, Andrés Ábalos, cómo no. Serán mandados los saludos entonces. Un abrazo grande. Gracias. Gracias. El diputado por la...